bonito que se encontró una niña. La niña se encontró una vaca y luego la tocó con mucho cariño hasta que se encontró un árbol. Y la niña vio el árbol muy bonito y lo quería acariciar. Pero el árbol no le dejó porque era mágico. Y el árbol mágico le podría coger, le podría pedir deseos. Luego se encontró el césped. Le dijo, ¿puedo acariciar el césped? Y dijo, no, porque soy mágico. Y luego había una lluvia y el árbol se encontró con unas hojas tiradas. Y el árbol comenzó a sentirse muy contento por encontrar hojas por su primera vez. Luego encontró a un niño. Y el niño le quería acariciar al árbol y al césped, pero le dejaron, al final le dejaron y dijeron, sí, sí, me puedes tocar, solo con cuidado, no me hagas daño. Porque si no, el árbol se pone malo y la niña se pone también mala y luego no les traen regalos. Y el árbol no es culpable. Y el árbol es para cuidar, no para destrozar. Porque el árbol nos da oxígeno, las plantas nos dan oxígeno. Y en ese día era Navidad. Y el día de Navidad, Papá Noel le trajo regalos a los niños porque se portaron muy bien con el árbol de los deseos y el césped de los deseos. Y una niña no le trajeron regalos porque se portaba mal con el árbol y por eso se cayeron las hojas y se sintió mal porque eran sus hojas. Luego la vaca se fue. Y la vaca empezó a buscar árboles hasta que encontró uno mejor con los niños. Hasta que los niños encontraron un caballo y dejaron una vaca sola y se fueron con el caballo a investigar más árboles. ¿Y qué pasó con el árbol? Y luego la niña estaba triste porque le han quitado un juguete y luego encontró la vaca y dijo, vaca, vaca, ¿dónde está el árbol de los deseos? Y contestó la vaca. El árbol de los deseos ha ido porque tú lo maltrataste y hay que cuidar las plantas. Luego comenzó la lluvia. Y el árbol empezó a crecer hasta que la niña le perdonó. Y como creció tanto, luego un niño se subió en el árbol hasta el cielo y encontró un castillo. Y el castillo era de la Bella Durmiente. La Bella Durmiente se fue a buscar al príncipe. Y el príncipe a buscar a la Bella Durmiente. ¿Cómo se llama la princesa? Blancanieves. Y Blancanieves, como estaba triste, se fue al país de las chuches y se encontró una chuche que se llamaba Churito, como un perrito. Colorín colorado, este cuento se acabó.